Son las 12, las 11 en Canarias. En el Paul McCartney de los 40, arrancando nueva hora de éxitos con muchos que ponerte para seguir animándote la mañana, estés donde estés, si hagas lo que hagas a esta hora, que probablemente sea estar en el trabajo, mucho ánimo, ¿vale? En los 40, David Álvarez. Full Heart.